Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan por acá, por la ciudad de Buenos Aires? Por esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Cara, ¿no? Cara. Recién nos enteramos que un juez autorizó el aumento del subte. Se fue a 12.50 y encima aumentó la luz 25% y sigue el ajuste económico. Después vamos a hablar, porque hay muchos despidos, queremos hablar con algunos de los despedidos de diferentes lugares. Hay despidos por todos lados y me parece, como lo venimos haciendo siempre desde hace muchos años, es importante charlar para ver qué pasa con toda esta gente que queda en la calle sin poder tener su sustento. Pero voy a empezar con una buena noticia, dentro de lo que son, de lo que es una muy mala noticia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque lamentablemente los medios de comunicación, debido al cerco mediático que hubo durante muchos años en la Argentina, en donde no se podía hablar de corrupción, no se podía hablar de inflación y menos se podía hablar de desaparecidos. Así que dentro de la mala noticia que fue la desaparición de este chico, este cosechero Daniel Solano, en Río Negro, a ver si se acuerdan, nosotros de esto hemos hablado, como hemos hablado de los 70 desaparecidos que hubo en el gobierno anterior, como también hemos hablado del asesinato de Santiago Maldonado, que hoy se cumple un año, ¿no? El asesinato y muerte. Yo digo asesinato porque se ahogó corriendo, evidentemente lo corría la policía, así que ahí hay asesinato, me parece, por lo menos por lo que uno ha sabido. Bueno, hoy el tribunal presidido por María Evelina García Balduín, hace un ratito nada más, a las 3:30 de la tarde se leyó esto en el juicio, condenó a prisión perpetua por el crimen del joven salteño a los policías de Río Negro Sandro Berte, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Quirel. En una larga lectura que duró más de 4 horas, comenzó a las 10 de la mañana, el tribunal tomó casi todos los pedidos de los abogados de la familia, Sergio Heredia y Leandro Aparicio. El fallo, bueno, fue seguido por una sala colmada. Tengo que agradecer fundamentalmente a la gente de La Retaguardia y a la gente de los amigos de Luciano Arruga, los que me han enviado esta información, que es una información reciente, y lamentablemente, como es un desaparecido del año 2011, que integra la lista de los 70 desaparecidos que hubo con el gobierno anterior, lamentablemente no está instalado en los medios, está muy poco instalado, lamentablemente. Y estuvo muy poco instalado también durante todos los años de lucha. Recordemos que todavía no apareció el cadáver, recordemos que se excavó en el Jagüel en una localidad porque decían que ahí estaba el cadáver y no se pudo encontrar. Y recordemos también que era un cosechero que lo secuestra la policía después de que había decidido que se tenían que organizar. Eran jornaleros que trabajaban en las cosechas de fruta. Y bueno, la firma, que es una firma Espofrut, donde él trabajaba, una firma que el CEO es Fernando, uno de los dueños era Fernando Oris de Roa, que hoy es embajador argentino en Estados Unidos, que era vicepresidente de la empresa. Cuando escucharon que quería organizar para hacer reclamo, para que le pagaran lo que le tenían que pagar, porque les estaban pagando menos, porque le daban bonos, lo secuestraron y desapareció. Año 2011, 5 de noviembre del 2011. Esperemos que empiecen a ser juzgados todos los que durante esa época, bajo la tutela del operativo X, de la persecución del general Milán y de todo lo que sabemos, esperemos que toda la gente responsable termine presa, como está preso Milani, que recordemos que fue comandante en jefe también durante esa época, y esperemos que haya una condena social, porque alguno ve que el ministro de Defensa, responsable de todas estas cosas, que era Agustín Rossi, quiere ser presidente. Fíjense ustedes cómo es la cosa. Bueno, así que dentro de las malas noticias, una noticia que la va a escuchar muy poco, muy poco, lamentablemente, muy poco. Hoy va a escuchar otras noticias cantidad de veces, pero esa muy poco. La que sí va a escuchar, y mucho, es la que aparecieron los cuadernos del mecanismo. Después, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar un poco más. Es decir, hoy hubo allanamientos, 11 detenidos. Recordemos un chofer, Oscar Osvaldo Centeno, chofer de Roberto Barata, la mano derecha de Julio Devido, el preso político para algunos organismos de derechos humanos, Julio Devido, el delincuente Julio Devido, que algunos lo reivindican como preso político, y que fue evidentemente uno de los organizadores de esta asociación ilícita, que saqueó a la Argentina durante mucho tiempo. Ojo, esto no quiere decir que ahora no la estén saqueando también, pero había una asociación ilícita y fueron saqueando, y ahora se van conociendo las cosas. Por ahí, dentro de poco, se van a conocer otras. Por ahora, algunas cosas también se conocen de este gobierno, como por ejemplo los aportes truchos a las campañas, y que ahora se conoció que también había aportes truchos acá en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, de este gobierno de transparencia nada. Pero recordemos que el anterior había sido parte de un plan sistemático para robar todo lo que se pudiera en el país. Bueno, ahí el Osvaldo Centeno, chofer, que fue denunciado por su pareja, que encontraron unos cuadernos en una investigación que hizo Diego Cabot hace algunos meses. Supongo que ya está chequeado que esos cuadernos no fueron truchados, como dicen algunos ahora. En esos 8 cuadernos estaba detalladamente dónde llevaban la plata, si cómo le llevaban los bolsos de la corrupción, de las coimas, a diferentes políticos y a Néstor Kirchner, y después a través de la jefatura de gabinete a Cristina Fernández de Kirchner. Detuvieron, entre otros, a Roberto Barata, segundo de Devido, que había sido liberado por otra causa. Ahora, a Gerardo Ferreira, este es ex hombre combativo que dejó en la calle a cantidad de trabajadores de Radio del Plata. Es decir, afanaba, robaba, daba coimas, pero claro, daba coimas, pero a su vez sobrefacturaba, porque el tema viene por ahí. Estos empresarios eran todos delincuentes. Y el otro que también cayó es Javier Sánchez Caballero, que es que era gerente de IEXA. IEXA es la empresa que era de Macri y que se la vendió a su primo, a Calcaterra. Y bueno, Calcaterra era otro de los que daban coimas, porque el tema es así, el tema hay que tener en claro, no es solamente que daban coimas, no es solamente que daban coimas, porque alguno puede pensar, facturaban y le sacaban una comisión y le daban la coima. No, no, ponían precios 5 o 6 veces lo que vale. 5 o 6 veces, entonces daban una parte de esas 5 o 6 veces, una vez o dos veces, 180 millones de pesos, dice este hombre que trasladó Centeno. Y claro, gran negocio para los empresarios. Acá están involucrados Báez, Cristóbal López, el Calcaterra, para que vean que es transversal, ¿no? Que hay chorro por todos lados. Así que, bueno, esto también, digamos, aquello que nosotros venimos diciendo hace, desde que hicimos el primer reportaje a gente que vivía en Santa Cruz y que nos contaron acá al aire que eran chorros, Néstor y Cristina, que no entendía cómo lo podíamos votar. Bueno, se lo debemos a Dualde, por qué los votamos y por qué los tuvimos como presidentes. En ese momento, inclusive, Horacio Verbisky, nota que ahora escondió el perro Verbisky, este hombre que esconde, se dedica a esconder notas que hizo en otro momento, porque lo denunció a Bergoglio cuando estaba enfrentado con Cristina, que era responsable inclusive de desapariciones. Después tuvo que esconder todo eso cuando se hicieron amigos de Bergoglio. Y ahora es amigo de los obispos, que dice que le dijeron que quieren que Cristina sea presidente y todas esas cosas. Bueno, él que esconde notas, había hecho una nota que se llamaba Los Sasescu. Los Sasescu decía que Néstor y Cristina Kirchner eran en Santa Cruz algo así como había sido el matrimonio Sasescu, ¿se acuerdan? Ejecutado después de la revolución, que eran que tenían inodoros de oro, que eran dos delincuentes y asesinos. Él le había puesto los Sasescu. A mí no me consta que sean asesinos, pero sí delincuentes, ¿no? Nos consta todo que son delincuentes. Por lo menos son delincuentes. Así que hoy aquella teoría de Horacio Verbisky está cumplida cada día más. Ahora, el tema, ¿saben cuál es? ¿Y qué es lo que me preocupa? Que este gobierno, que le conviene la grieta, le conviene, porque está realizando ajustes, porque fue al Fondo Monetario Internacional, porque aumenta todos los días los servicios, porque los sueldos van por la escalera y los precios van por el ascensor, que este gobierno esté utilizando todo esto y le dé órdenes a la justicia que no avancen con Cristina, porque sabe que la única forma de ganar que tiene es enfrentándose a Cristina. Así que a ver si somos un poco inteligentes los argentinos y vemos la forma de construir una alternativa de gente honesta y transparente, que podamos enfrentar a estos dos, a Macri y a Cristina, al Frente para la Victoria y al PRO, a ver si lo logramos, si nos juntamos, y a ver si empezamos a hacer condenas sociales. Muchachos, no podemos ir a la marcha de la mano de gente que es chorra. No podemos decir libertad a los presos políticos y ponerlo a debido. Muchachos. Y después decir que son progresistas de izquierda. Por favor, muchachos. Bueno, ahora fíjense qué cosa. Y con esto termino con este tema, porque tenemos cantidad de cosas de las cuales hablar y tenemos que ver, porque el tema ahora es los despidos, porque el tema es también el aborto. Hace unos años yo hacía un programa con gente que estaba vinculada al kirchnerismo. Trabajamos mucho juntos y era, en realidad, era gente honesta. Me consta en ese momento, y creo que también gente honesta, más allá de su carrera, de donde hayan estado o estén, pero trabajábamos, y la discusión que teníamos era, todos sabíamos que Devido era chorro, los kirchneristas más que ninguno. Los kirchneristas me decían, mira Roberto, Devido es chorro, está organizando todo, va a saquear todo, me decían eso, pero el tema que es él, eso no lo saben Néstor y Cristina. Eso me decían a mí los kirchneristas. Es decir, todos sabíamos que Devido era chorro, todos, hasta el último periodista de la última radio comunitaria de donde se les quieran ver. Ahora, la discusión era esa. Yo decía, no, ¿cómo no lo vas a ver, Cristina? Esto viene de arriba. Si Devido hace, ¿cuántos años? Estuvo 30 años robando con esta gente. Bueno, esa era la discusión. Es decir, los kirchneristas que me están escuchando, que muchos me escuchan, de paso los saludo, que son en general la excepción, ¿no? Digamos, aquellos que han tenido cargo. Después el pueblo es otra cosa. ¿Quién votamos? Todo eso es otra cosa. Pero, ¿se acuerdan de esta discusión que teníamos, que me decían, y sí, y aparte no lo nombraban, decían el del apellido separado, decían, el del apellido separado es chorro, está robando, es más, y yo le decía, y si Néstor, si lo saben ustedes, lo sabe Néstor, y por qué, no, pero Néstor tiene que ver porque recién empieza el gobierno, bueno, todas esas cosas que le decían, la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, y nosotros desde esa época que venimos diciéndolo, desde que asumió Kirchner, desde el primer día, estos vienen a saquear el país, y lo hicieron, porque está bien. No es el único tema, porque también hace poco con una corrida bancaria los amigos de Macri se llevaron 1.500 millones de dólares en 20 minutos a 20 pesos, eso también hay que decirlo. Pero eso no saca lo otro, es decir, son todos igual, ¿eh? Son todos igual. Hay algunos peores, ¿no? Pero son todos igual. Yo, antes de ir a un corte, porque también tengo otra información de último momento que no quiero dejar de decir, porque si no después hay tantos despidos, tantas cosas, tantos cierres. Pero recién me acaba de llegar que en Villa del Parque, a ver, esperen que busco porque exactamente. En Villa del Parque cerró una firma de ELAS, una firma que deja 15 familias sin trabajo. En estos momentos los trabajadores permanecen ocupando el local. La firma esta Adelas está en Cuenca 2775, así que estás, si estás por ahí, andate, llévate el Walkman, iba a decir, llévate el iPod para escuchar el programa, pero andá a solidarizarte porque parece que el dueño de la firma, encima que le debía, que agarró y dijo que esto lo cierro ya, encima de eso parece que que los quiere desalojar por ocupación, así que la firma es Adelas y 15 despedidos, es una confitería muy conocida de Villa del Parque. Así que si andás por ahí, date una vuelta y fíjate si te podés solidarizar con los trabajadores. Nosotros desde acá lo hacemos. Bueno, y hoy, arriba, vamos con Trini López, La Bamba. No. por ti seré, por a ti seré. One more time. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Yeah, mira, mira como va la nera, no, no, no. Bueno, hoy en nuestras dos versiones dimos la de Trini López para que estar un poco ahí arriba, ya que hay tanta pálida que uno tiene que dar. Y después vamos a escucharlo después a José Feliciano. Bueno, hoy se conocieron los índices de pobreza del Instituto de Estadísticas y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es del 16%. El 16% de pobres hay en esta ciudad tan rica. 491.373 pobres. De esos, 131.760 son indigentes. Recordemos que la última canasta que había dado el Instituto de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires era de 19.732 pesos con 28. Eso es lo que necesita una familia con dos hijos para no ser pobre. Esto con respecto al primer trimestre del 2017 subió. El primer trimestre del 2017 era de 14,9%, pero con respecto de el cuarto trimestre, es decir, si uno compara este trimestre, porque esto es del primer trimestre, si uno compara el primer trimestre con el primer trimestre del año pasado, ahí subió de 14,9 a 16. Si uno lo compara con el cuarto trimestre del 2017, ahí hay una pequeña baja. Es una barbaridad. Aparte se nota en la calle. Cuando uno va caminando por la calle, se nota la pobreza, se nota la gente que está durmiendo en la calle, y esto que venimos viendo ya desde hace bastante tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Me había olvidado de decir que ayer en la querella por el tema de la masacre de Once el fiscal pidió 4 años y medio de condena para Julio De Vido. Esperemos que sea condena. Julio De Vido, a mí me parece, si existe justicia, no sale más, porque va a tener una causa tras otra, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Esto recordemos, ¿no? Recordemos que hubo sectores, inclusive progresistas, de izquierda, que no querían desaforarlo a Julio Bebido. ¿Se acuerdan de eso, no? Acuérdense, porque hay que tener memoria en este país. No, que decían que no había que desaforarlo, ¿no? Recordemos, inclusive la izquierda, votaron en contra algunos. Algunos se abstuvo, algunos votó en contra. Creo que fue así. Creo que uno se abstuvo y el del partido, el de izquierda socialista, se había... pero el resto votaron que no desaforarlo la primera vez. Después recién lo desaforaron cuando ya estaba el procesamiento. Bueno, pero por supuesto se perdió tiempo. Ahora pasa lo mismo en el Senado. Ya salió Pichetto a decir que la van a proteger a Cristina Fernández de Kirchner, que la tienen que proteger porque es la solidaridad, yo diría, entre chorros. Pero es la solidaridad. Otra mala noticia, bajaron las asignaciones familiares en los sectores que tenían que ser más altas las asignaciones, igualaron para abajo, y ahora resulta que hoy cobran asignaciones familiares igual en la ciudad de Buenos Aires que en Comodoro Rivadavia, lo cual es una barbaridad porque vivir en Comodoro Rivadavia cuesta el doble que vivir acá. Ahí Dayana Fernández me va a sacar del aire. Seguimos acá a las 17 horas 37 minutos. Hoy hablábamos al comienzo del programa que íbamos a hablar de lo que están pasando en diferentes sectores con los trabajadores, ¿no? Tenemos, después vamos a pasar una lista de despidos, pero también tenemos aquellos lugares donde los trabajadores tienen los sueldos congelados, los cobran en cuotas desde el año 2016, no tienen aportes ni cobertura médica, como es el caso de el canal de televisión C5N. Estamos comunicados con Gerardo González, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Sindicato Argentino de Televisión y Telecomunicaciones, más conocido como el SATSAI. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer. Bueno, contame un poco qué está pasando en C5N. Mira, vos hiciste un resumen muy exacto de la situación. La empresa se encuentra en concurso de acreedores y la verdad es que los trabajadores están pasando por un momento crítico, totalmente crítico, porque como bien vos decías, tienen los sueldos congelados desde el año 2016, están cobrando el sueldo en cuotas, no cobraron el aguinaldo. En los casos de trabajadores que tienen una cobertura médica privada, se les cayó la cobertura médica. Están en una situación muy, pero muy difícil, y a pesar de todo, los trabajadores siguen defendiendo la pantalla, siguen trabajando, siguen poniendo el hombro y siguen sacando el canal adelante. Uh-huh. Hoy C5N es bastante visto, ¿no? En rating anda muy bien. Ahora, antes de entrar un poco más en C5N, ¿esto pasa en todo lo que es televisión o solamente en C5N? Que tuvo la desgracia, por ahí los trabajadores tienen la desgracia de tener de que el dueño fuera este hombre López, ¿no? A ver, hay una crisis en el país que, por supuesto, el sector audiovisual no se queda al margen. La pauta publicitaria tuvo una reducción muy importante, pero particularmente en lo que se denomina Indalo Media, que es el grupo de medios del grupo Indalo, la crisis es total. Uh-huh. Están todas las empresas concursadas. Tenemos casos peor todavía que el de C5N, por ejemplo, pensado para televisión. Los trabajadores al día de hoy no han cobrado el sueldo de junio. PPT. Además de no haber cobrado PPT, además de no haber cobrado el aguinaldo, no cobraron el sueldo de junio. Yo no veo que vayan a cobrar el sueldo de julio en los próximos días. No, la situación es muy, pero muy difícil. Y ustedes, hace un par de semanas hubo una movilización. ¿Qué están haciendo desde el sindicato y qué están haciendo los trabajadores? Desde el sindicato lo que estamos haciendo es ponernos a la cabeza de este conflicto, de esta situación. Hemos ido a hablar con el juez Cosentino, quien la verdad es que mostró muy buena predisposición a sostener las fuentes de trabajo, sí. Pero nos aclaró que él tiene que cumplir con todos los pasos procesales que le indica el procedimiento, ¿no? Y eso nos juega en contra, porque cada día que pasa la situación se agrava más. Uh-huh. Le hemos pedido al juez que abra una cuenta inembargable para pagar los sueldos, porque uno de los problemas graves que tenemos es que Telepiu, que es la razón social de ese 5N, tiene todas las cuentas embargadas, entonces no tiene una cuenta para operar. Uh-huh. Lo que le estamos pidiendo son cuestiones mínimas que nos podrían ayudar a ir llevando un poco mejor esta crisis, ¿no? Uh-huh. Una consulta, esto tiene que ver, bueno, con tu opinión personal. ¿No nos perjudica el hecho que los trabajadores, por ejemplo, bajen línea de que López es un perseguido político, que es un preso político, cuando si no tienen cobertura médica es porque él se les robó la plata para los aportes, ¿no?, jubilatorios? Y aparte que los trabajadores se muestren con que se solidaricen con ellos la gente que los ha robado, es decir, la gente que montó ese canal, López compra el canal. López y Fabián de Sousa siguen siendo los dueños del canal. Sí, por eso, sí. Y siguen teniendo la gestión. La verdad es que lo que menos quiero es entrar a opinar sobre un tema judicial, porque no soy abogado y no lo conozco en profundidad. Los aportes es, ustedes denuncian que no tienen cobertura médica, eso es porque se quedó con los aportes a la porque no lo paga y porque tiene todas las cuentas embargadas, y porque los ingresos del canal no son suficientes para cumplir con las obligaciones más básicas que tienen que cumplir. Yo creo que también hay que entender de que al ser ellos los dueños del medio, el destino que tengan ellos arrastra inexorablemente a la empresa, ¿no?, y a todos los trabajadores. Uh-huh. Por supuesto que a ver, yo no quiero esquivar el bulto, que no estoy de acuerdo y sin duda han obrado muy mal al no pagar lo que tendrían que haber pagado en cuanto a contribuciones patronales y en cuanto a todas las deudas que tienen el grupo con la Seguridad Social, para mencionarte algún caso en particular. Sí. Está mal, está horrible. Ellos son los que tienen la gestión. Si hay alguien que no tiene responsabilidad de los desmanejos de López y de Sousa, son los trabajadores, que lo único que hacen es poner su trabajo y pretender cobrar su sueldo por lo que hacen. Está claro, Gerardo. Gerardo, esto cuando apareció este hombre Rosner, ¿ustedes tuvieron contacto con él, que decía que le había comprado, después salió a desmentirlo el propio Cristóbal López? ¿Qué pasó con esa gestión? ¿Existió o no existió? Yo te digo mi opinión particular. Yo no sé cómo llega Rosner, lo único que te puedo decir es que nosotros nos enteramos de que el fondo OP se había hecho cargo de la empresa, solicitamos una reunión, no nos dijeron nada concreto, Y la verdad, lo único que hizo el ingreso de Rosner fue profundizar la crisis. No sirvió para nada. El paso de Rosner no sirvió para nada. Tengo entendido que han pretendido cobrar honorarios millonarios por los meses que estuvieron involucrados en la empresa, pero tiró todo más para abajo. ¿Y estaba relacionado con Cristóbal López o apareció como un paracaidista? ¿Cómo fue esto? Mirá, a mí no, te imaginás que no me consta. O sea, lo que podría decirte es lo mismo que podés saber vos de ver artículos periodísticos. Yo no puedo hablar con certeza si Rosner venía de la mano de Cristóbal López o no. No lo sé, lo desconozco eso. Lo que sí te puedo decir desde el lugar de los trabajadores es que lo único que hizo fue perjudicarnos más. Está muy claro. Gerardo, vos recién dijiste que el juez que tiene la quiebra, que podría liberar para que cobraran algo. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir ustedes, los trabajadores? No, nosotros nos reunimos con el juez, también hemos presentado un escrito donde esencialmente le estamos pidiendo la apertura de una cuenta inembargable que sea utilizada exclusivamente para el pago de los salarios, porque sin el pago de los salarios no se mantiene el canal, y el canal en sí mismo vale por estar en el aire y por su programación y por estar funcionando, porque no es una empresa que tenga activos físicos que tengan valor. No tiene activos físicos con valor. O sea que la forma que tiene el juez de defender los puestos de trabajo, pero también defender los intereses de los acreedores, es haciendo que la cosa, digamos, avance, y que avance la cuenta inembargable, porque eso es clave para poder seguir sosteniendo el canal y seguir adelante hasta que haya una solución judicial. Y después también, por otro lado, le hemos pedido que acelere los plazos en todo lo que pueda, cumpliendo la normativa legal, para vender el canal. Está claro, porque es la única forma que se va a lograr la estabilidad, ¿no? Para los y nosotros casos. Entendemos claro. Que sí, no vemos, sinceramente no vemos otra forma. Claro. Y a nosotros como sindicato lo que más nos interesa son los 412 puestos de trabajo que tenemos en C5N, y queremos que eso se sostenga, ¿no? Que venga otro empresario que tenga recursos y que pueda resolver todo este tema que cada vez se complica más. Está claro. Bueno, en algún momento yo vi que hubo placas, ¿no?, de los trabajadores. Hay placas contándole a la audiencia las dificultades que estamos atravesando. Está claro. Gerardo González, Secretario de Relaciones Internacionales de SAIT-SAI, te agradezco mucho por esta comunicación. Espero que se pueda resolver este tema. Fuiste muy amable. No, Roberto, yo te agradezco mucho a vos el hecho de que dediques tiempo de tu programa para difundir la problemática que estamos atravesando. La verdad que para nosotros es muy importante. Gracias, muy muy amable. No, por favor, que sigas bien. Adiós. Bueno, escuchábamos lo que está pasando en C5N de primera mano, ¿no? Del secretario de Relaciones Internacionales del sindicato. Supongo que esto se resolverá en algún momento, y que muchos trabajadores cobrarán sus salarios, ¿tá? Veremos qué pasa. Yo le pregunté todo lo que me parecía que había que preguntarle. La Bamba, ahora sí, arriba, arriba, arriba, con José Feliciano. Ya parezco Johnny Allen, ¿eh? Para bailar la Bamba, Seguimos acá en este programa. Bueno, un poquito que dijimos que podíamos hablar un poco qué está pasando y con despidos en varios lugares. Yo voy a decir algunos, con algunos vamos a ver si después nos comunicamos. Pero despidos en la Fármaco de Capitales Salteños. La Fármaco es el grupo que lidera Santiago Sáenz y que le compró a Unilever parte de los productos que tenían. Son los que hacen, para que se den cuenta, seguramente alguno lo usará, Veritas. Ahí adeudan sueldos, aguinaldos y hay despidos. Hubo ayer 142 retiros voluntarios en la Dirección Nacional de Vialidad, que se suman a los 352 despidos en Vialidad Nacional que conduce Patricia Gutiérrez. Hay despidos en la gráfica Barrier Solution Primpac, esta gráfica que está en San Fernando, que hace el packaging para Bayer y Glaxo. Hay despidos en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, 159 despidos en la Terminal Río de la Plata. Hay despidos en Núcleo Eléctrica, en Zárate. El gobierno decidió postergar a Tucha 3, 270 despidos. Si esto agregamos a todo lo que sabemos, nos muestra un poco la situación grave que estamos atravesando, la cantidad de despidos. Yo, no hay cifras en total cuántos serían los despidos, pero ya me parece que estamos llegando a cifras realmente muy, muy difíciles. Y esto se agrava porque cuando fue el récord de despido en los últimos años, que fue en el 2014, que hubo 400.000 despidos, el Estado absorbía gente. Está bien que absorbía militantes de ellos y llenaban el Estado de militantes, pero absorbía algunos despedidos. El problema ahora que despiden los privados y despide el Estado también, así que no sirve, digamos, el Estado como seguro contra los despidos, que yo creo que no debería ser, pero en los hechos ha salvado situaciones desastrosas el Estado. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Acá estamos, llegué. ¿Todo bien? ¿Qué todo cantidad de información que hay hoy, viste? Un montón, no doy abasto. ¿Sabes qué? Hace un ratito parece que salió el dictamen de la interrupción voluntaria del embarazo. Contra todo pronóstico, no se modificó la ley. No se modificó. Va a ser la misma que fue diputado, lo cual puede ser una buena noticia, porque realmente ponerle los retoques que se pedía, que era el que 12 semanas en vez de 14, y la objeción de conciencia de las instituciones es una barbaridad, porque si vos pones que las instituciones tengan objeción de conciencia, te vas a encontrar con que muchas obras sociales que tienen sanatorios con estas clínicas que son por ahí católicas, ahí claro, no se podría aplicar. Pero por otro lado, eso, según dicen, sumaba y así era posible ganarle al no. Bueno, claro, hoy todos los datos son que gana el no. Sí. Lamentablemente. Yo espero que inclusive con los indecisos votando por el sí. Sí, sí. Yo espero que no. Yo espero que pase lo mismo que pasó en diputados y que a último momento se pueda festejar que salga esta ley, no tan necesaria. Yo lo que diría es que el miércoles, esto es un programa de radio, pero que estemos todos, que haya una oleada de pañuelos verdes, porque yo soy de aquello que piensa que un poco en diputados, habiendo visto que la gente con los pañuelos verdes era muchísima, mientras que la de los pañuelos celestes era menos, Por ahí eso hizo que algunos cambiaran, algunos claro. diputados. Con los senadores, el problema que tenemos, que la Iglesia Católica está llamando a movilizarse, aparte de apretar y todo lo que está haciendo la Iglesia Católica, lamentablemente está llamando a movilizarse. Entonces puede ser que saquen a la calle todos los colegios católicos, todo, y que haya realmente mucha gente en pañuelo celeste. Así que tenemos que garantizar que haya miles y miles y miles de personas en las calles para tratar de lograr sacar esta ley. Yo digo, esto es un programa, pero me parece que hay que dejar de lado otras cosas, porque si vamos a la marcha, no diciendo estamos por el derecho al aborto, pero llevamos como consigna, qué sé yo, la libertad de Devido o de Milagro Sala, y eso va a espantar gente. Y hay un grupo reducido que puede plantear esto, mezclar, como ha hecho siempre, y que nos joda la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hagamos todo lo posible para que salga, ¿eh? Recordemos que hay, que esto es transversal, que hay gente que de todos lados que quiere esta ley, como hay gente de todos lados que no la quiere. Pero esto es transversal, tratemos de presionar para que salga la ley. Camilo, sí. ¿Sabés que me vas a tener que esperar porque vamos a ir a la tanda? Me parece excelente. Y después venís vos. Dale. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Cuánto laburo que hay. Bueno, él acaba de llegar de ADEMIS, 8 y 9 de agosto, paro de 48 horas en la ciudad de Buenos Aires. ADEMIS y pide a CETERA que se pliegue y que decrete paro nacional y que se pliegue UTE. Esto es lo que pide ADEMIS, que ya lanzó su paro. Y también nos llega que le pusieron una multa a SUTEBA de 659 millones. Lo adelantó el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, por haber sido el único sindicato que no aceptó la conciliación obligatoria. Recordemos que el resto, la FEB, la UDA y todo el resto de los sindicatos lo aceptaron. Así que esto le agregan como a Moyano por no aceptar la conciliación. Camilo, vamos, vamos, vamos con el cine. Bueno, dale. Bájame un poco la adrenalina. Sí, no, bueno, con estas propuestas que tengo, más que nada la adrenalina me parece que va a subir un poquito. Hoy, bueno, tema que tanto de los medios, algo que ayer había cierta gente que gritaba estas consignas. Hoy hay algunos que ya les parece un tema secundario, que hay que hablar de las políticas políticas más importantes del país. Bueno, lo de siempre. El tema de hoy me parece que es que se está reflotando todo esto de la corrupción, que aparecieron unos cuadernos. La verdad que sé que está en todos lados. La verdad, hasta que te escuché hace un ratito, no tenía mucha idea de qué estaba pasando. Pero, ¿a qué me suena todo esto? Un poco lo mismo de siempre, como una especie de telaraña de poder, la cual se va tejiendo, y ahí siempre termina cayendo algún cuatro de copas, ¿no? Como nos gusta decir. ¿Qué pasó? Hace unos meses nosotros hablamos en esta columna de una serie que, si mal no recuerdo, vos la has visto también. El Mecanismo. Exactamente, la serie brasileña El Mecanismo. Y para hoy, ya que se reflotó de nuevo este tema, y no hablamos de las películas del director que está a cargo de esta serie del Mecanismo, se me ocurrió traer dos películas las cuales toca temáticas muy similares, más allá también de esto, tiene muchos puntos en común con la serie la cual está a cargo de él también. El director es José Padilla, y las películas que vamos a hablar son Tropa de Elite y su secuela, Tropa de Elite, Ahora el Enemigo es Otro. ¿De qué van estas películas? A ver, las temáticas son similares. Tropa Elite está centrada directamente en una brigada de fuerzas especiales que está hecha exclusivamente para reprimir. El protagonista es el capitán de estas fuerzas y narran cómo entran en las favelas y empiezan a aplicar por la fuerza, digamos, distintos distintos planes para desentrañar todas las redes de narcotráfico dentro de las favelas. ¿Qué pasa con esta película? Toma un protagonista, el cual es policía desde toda la vida, el cual muestran el entrenamiento por el cual hacen pasar a jóvenes para que lleguen a el nivel de violencia, al naturalizar, mejor dicho, el nivel de violencia que maneja el protagonista, ¿no? Ya para empezar, es un personaje muy interesante, así como lo son todos, porque no solamente nos cerramos en el policía que reprime, que tiene naturalizada la violencia, que no le va a temblar el pulso para, pum, pegar un tiro. También esto, en parte, podemos ligarlo con otro tema que hablaste al principio del programa, con la desaparición del muchacho Solano en el 2011, en Neuquén, ¿no? En Chico Salteño, en Río Negro, exactamente. Bueno, y no solamente se cierra esta temática en la primera película, Tropa de Elite, sino que empieza a hablar de todos los hilos de corrupción que se van armando, no solamente dentro de la policía, y lo complicado que es que es combatir lo mismo desde adentro, tomando un protagonista policía, el cual se dice honesto, pero a la vez no sabemos si puede o no puede llegar a romperlo este sistema, ¿no? Si cae o no cae en el sistema, así como muchos otros sí lo hacen. Y como también el hecho de no meterse en no adaptarse a este sistema de corrupción lo lleva a cada vez tener mayores y mayores problemas. Estas temáticas, la temática de corrupción en sí, se profundiza en la secuela. Así que, para separar, Tropa de Elite, la primera, está más centrada en todo lo que es, como ya dije, la telaraña y todos los negocios que los poderosos llevan hacia las favelas. Y bueno, todo el narcotráfico y el gran consumo de droga y la muerte. Y bueno, lo militarizado que están las favelas y mismo estas bandas que manejan todas estas, todo esto. Así que de eso va un poco la primera. La segunda se centra más, ya como lo dice el título, Tropa de Elite, ahora el enemigo es otro, lleva toda esta pequeña corrupción como que la lleva a niveles más grandes, ¿no? En la cual pasan a estar involucrados no solamente policías con esta corrupción, sino políticos, sino también inclusive gente influyente de la televisión, gente poderosa, podemos decir, con un respaldo lo suficientemente grande como para decir frente a una cámara una sarta de cosas con una impunidad total. ¿Qué tiene de particular esta que tienen ambas películas que me dio ganas de traerlas hoy? Es que más allá de que trata, inclusive lo trata muy fuerte por momentos, de no caer en personajes estereotipados, en personajes que, qué sé yo, el cana corrupto y solamente el cana corrupto. A ver, lo que logra muy bien las dos películas es generar una muy buena cantidad de personajes que no solamente son muy interesantes, sino que en el día a día, mismo viendo la película, la van a ver y van a decir: este tipo me hace acordar a tal o a tal otro, porque son personajes que toman posturas, a nivel sobre todo a nivel público, con una hipocresía, con una impunidad total, que nos suena completamente familiar. Podemos relacionarlo tranquilamente a las apariciones públicas de, sea de políticos, o sea de empresarios, o sea de lo que sea. Y después, eso sí, ¿qué nos muestra la película después? Cómo se ensucian las manos los muchachos. Acá, bueno, habrá que encontrar las pruebas de todos los que, como dije, hablan con completa impunidad, sean empresarios que se llevan los aportes de los trabajadores, o mismo sean, no sé, sean políticos, no sé, responsables tal vez de alguna, no sé, por ejemplo, de comprar vagones en mal funcionamiento, por poner un ejemplo. Tranquilamente podemos trasladar esos personajes que nos están planteando en una ficción, que nos está planteando en una ficción, lo podemos llevar tranquilamente a lo que es la realidad de hoy la Argentina, ¿no? Así como también lo dijimos en El Mecanismo, que No, todo el, lo que llamaron el lavallato, todo ese, como se llama la serie, todo ese mecanismo como que nos resultaba de alguna manera familiar, ya que estaba pasando exactamente lo mismo acá. Ahora, hubo una parte la cual en Brasil fue juzgada, hay que ver acá también, ¿no? Y a un poco también eso en cara a Tropa de Elite. Así que eso es mi recomendación, ¿no? Y otra cosa, y esto dejando completamente de lado las temáticas y entrando un poco más en lo que es la, la puesta en escena, lo que es la, película en sí, ambas películas son un caos. Si hay una palabra para describir ambas películas es caos. Este, son películas de acción, ya mucho ritmo, montaje completamente caótico, pero logran manejar muy bien los tiempos de de lo que es el cine, obviamente dejando de lado los tiempos también de, por ejemplo, la justicia, que hoy un chico que desapareció están juzgando 7 años después a los culpables, casi 7 años después. Estas cosas suceden también, pero obviamente manejado en los tiempos de la cinematografía, ¿no? Con ciertas elipsis y demás. Para no ¿dónde las vemos todo. Las películas? Las películas están en el monopolio, sería el streaming, no sé bien cómo llamarlo, el de la N, la roja, en Netflix está. Sí. Ahora. Se pueden bajar. Exactamente, se pueden conseguir por cualquier otro lado. ¿Son yo no tengo películas Netflix. O series, ni... No, no, no. Son dos películas. Tropa de Elite, la primera es del año 2007, la secuela es del año 2010. Sí. El protagonista es Wagner Moura, que es un actor que se hizo muy conocido después por la serie Narcos. El director es José Padilla. El que hizo El Mecanismo. Exactamente. También director de algunos capítulos de la serie Narcos. Como que todo está de alguna forma enlazado. Así que Tropa de Elite, más allá de todo, muy buenas películas de acción, pero tiene temáticas muy interesantes y lo plantea desde una objetividad. Me lo anoto y le digo a alguien que me las baje. Dale, sí, tenés un mantero a domicilio, perfecto. Dale, y si no, que las vean en Netflix, ¿no? Sí, si tienen Netflix, no la miren por Netflix. Dense de baja en Netflix. Claro. Gracias, Camilo. No, un placer. Muchas gracias. Escuchábamos a Camilo con todo esto hoy, la verdad que estamos llenos de información. En un ratito vas a tener un informe sobre 4 audios de 4 impresentables y que te pido que te quedes a escucharlos. Tienen que ver con el clima que se está viviendo. Los audios son, te los voy adelantando, Santiago Cunio, Estela Carlotto, Luis de Lía y el doctor Abel Albino. Así que quédate después, que ahí te vamos a contar algunas cosas y te vamos a pasar esos audios. Bueno, cambiando de tema, Luis Rebollo es el secretario de prensa de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Están en conflicto porque hubo 159 despidos en las terminales de Río de la Plata. Por eso queríamos charlar con él. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo para vos, para todo lo que trabaja con vos y para toda la audiencia. Un gusto, gracias por atendernos, ¿no? Este sindicato, el secretario general es Smith, ¿no? Es la federación. La federación. La federación que tiene 20 sindicatos. 20 sindicatos. Agrupa 20 sindicatos, sí. Marítimos, portuarios y navales. Contame un poco qué está pasando ahí en la terminal. ¿Por qué estos despidos? Contame un poco. Te comento, todavía no son despidos. Sí, a ver. La cosa es así. La terminal Río de la Plata presentó el procedimiento de crisis, preventivo de crisis. Sí. ¿Eso qué significa? Ellos presentan eso aduciendo que 2 líneas de buques se van a la terminal 4, que está al ladito de ellos, que tiene un alambrado nada más. Sí. Entonces presentan ese procedimiento de crisis para que se lo avale el gobierno. Entonces, al avalarlo, si el gobierno lo llega a hacer, sí, pueden echar a la gente pagándole la mitad de la indemnización. Ajá. Eso por un lado. Sí. Por supuesto que eso, el Ministerio de Trabajo tendrá que estudiarlo. Nosotros presentamos las pruebas de que ellos económicamente están muy bien, sí. Están ganando plata, entonces el procedimiento de crisis no va. Uh-huh. Nosotros estamos luchando para que la gente siga trabajando. Uh-huh. Esto es, entre las empresas se hablan, se arreglan entre ellos, y después, bueno, hoy echamos tanta gente de acá, después hablamos de nuevo, echamos tanta gente de allá, y no lo van a lograr porque nosotros vamos a luchar para que esto no sea así. Uh-huh. Nosotros queremos trabajar, sí. No queremos que se vaya ninguna empresa, ni estamos en contra de ningún gobierno. Uh-huh. Nosotros estamos a favor del trabajo y que la gente sea digna, ¿no? Uh-huh. Y Luis, aparte de las charlas con el Ministerio de Trabajo y las negociaciones, ¿están tomando algunas medidas de fuerza? ¿Están haciendo alguna movilización? ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos armamos una carpa hace 20 días, sí. A la salida de la terminal. No molestamos a nadie, simplemente está la carpa ahí. Sí. La gente trabaja, no interrumpimos las tareas nosotros. Ayer hicimos una movilización desde la terminal Río de la Plata hasta la terminal 4, que son unos 400 metros. Sí. Y bueno, pusieron a la prefectura ahí para que nos peguen unos palazos. No sé si lo habrán visto por televisión o... Sí. Salió en todo, ¿cómo se llama? Sí, algo se vio. Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste. Uh-huh. La idea nuestra, te vuelvo a repetir, es que la gente siga trabajando dignamente y que no se vaya nadie, ni una empresa, que se queden, porque el trabajo no disminuyó. Hay, sí. Bastante trabajo y lo único que cambian es el nombre nada más, pero el trabajo sigue. Uh-huh. Ellos lo que quieren es echar gente. Uh-huh. Luis, una consulta simplemente de por no conocer el tema. En estas terminales son en donde están los gremios de guincheros, también donde se hacen las cargas que salen para el exterior, ¿no? Exactamente. Claro, exactamente. Y eso anda muy bien, ¿no? Es decir, ha crecido. Anda bien el trabajo, no está al ritmo de lo que es el país. Claro. Pero bueno, el puerto siempre fue así, ¿no? Sí. Tanto para exportación como para importación. Sí. Entonces, trabajo hay. Bueno, ellos alucen que se va el trabajo ahí a 100 metros, entonces van a despedir gente. Entonces, uh-huh. nosotros queremos la misma fotografía que tenemos ahora, sí. En la terminal 4. Entonces, no hay ningún problema. Seguimos trabajando. Uh-huh. Porque ellos van a tener mucho trabajo. Van a tener, la terminal 4 va a tener más 8.000 contenedores más por mes, sí. Y no tienen la capacidad para, porque no tienen los pórticos que tienen la terminal Río de la Plata. Uh-huh. Trabajan con grúas móviles, entonces no es lo mismo. O sea, no tiene la misma rapidez que el pórtico que una grúa móvil, una PDH, ¿no? Uh-huh. Está... Para la descarga o para la carga de los buques. Uh-huh. Uh-huh. Está claro. Luis, bueno, entonces van a seguir con las negociaciones, alguna movilización hacen en estos días y la carpa queda ahí hasta que se resuelva el tema y que no se despida nadie. Exacto. Nosotros mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo y con las empresas por el procedimiento preventivo de crisis y, bueno, vamos a ver qué es lo que decide el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que tomar las decisiones acá, ¿no? Uh-huh. Está claro. Luis Rebollo, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo. Yo te agradezco la llamada. Bueno, todas las veces que llamen yo los voy a atender y voy a hablar. Uh-huh. A vos, a todas las radios que llaman. Realmente es importante esta difusión para que la gente, el pueblo tenga bien claro de que acá los gremios no están en contra de nada, sino a favor del trabajo. Muy exclusivamente eso. Los dirigentes gremiales estamos a favor de que se trabaje. No estamos en contra de ninguna empresa ni ningún gobierno. Estamos a favor del país nosotros. Uh-huh. Bueno, te agradezco mucho. No, al contrario, muy amable por llamar. No, gracias a vos. Bueno. Buenas tardes. Bueno, yo tenía por ahí, interpreté mal la gacetilla de prensa y... que nos había llegado. Por suerte los despidos todavía y esperemos que no se hagan. Lo que decía, que es una actividad que es justamente una de las pocas actividades que funciona, ¿no? Es decir, la actividad de exportación e importación, una de las pocas actividades. Así que vaya a saber por qué la empresa decidió, bueno, dicen que hay crisis. Yo siempre que veo que las empresas hay crisis, ¿saben lo que veo atrás? Veo empresarios millonarios, multimillonarios, que se llevaron la guita, que cobraban terribles sueldos, 5 veces, 6, 10 veces lo que cualquier persona normal puede cobrar, y dejó a la empresa fundida. Eso es típico, ¿eh? En todos los años que llevo de vida es típico ver eso. Uno a veces se encuentra, yo he conocido gente que quebraba, qué sé yo, librerías, no sé, librerías de 60, 70 empleados, y que quebraba, que los trabajadores quedaban en la calle, y después me encontraba con el empresario y lo veías con el auto de alta gama, lo veías que te seguía teniendo su quinta, que viajaba a Europa, todo, pero cortaba el hilo por lo más fino. Y a mí me suena a eso. Estas empresas me suena a que eso es lo que hace. Y hablando, bueno, hoy hicimos un recorrido más o menos con el resto de los despidos. Los trabajadores de la empresa Telam ratificaron en una asamblea masiva que se realizó el lunes el paro de actividades y la continuidad de la permanencia política hasta que sean reincorporados los 357 trabajadores despedidos. En esto hay que decir que había algún tipo de negociación, se habían reincorporado algunos de los trabajadores, muy pocos, uno o dos, eran los datos que teníamos, que nos había mandado la gente del Citapren, pero el resto no. Nos acaba de llegar también hace un rato un comunicado de los trabajadores que dicen que mañana van, los de Telam, mañana van a realizar una jornada que incluirá 357 actos simultáneos en todo el país para contarle a los argentinos qué es la Agencia Nacional de Noticias y cuál es su rol fundamental para garantizar el acceso a la información de la ciudadanía desde Ushuaia a La Quiaca. La convocatoria tendrá como desenlace un encuentro en el Centro Cultural Kirchner. Che, ¿cuándo le van a...? ¿Por qué no le ponen gordo valor al Centro Cultural para ser un poco más coherentes? Ya que ponemos un chorro, vamos a poner algún chorro que por lo menos daba la cara, salía. ¿Sí? Aparte ya le dieron la libertad al gordo valor hace poco, ¿no? O la Garza Sosa, qué sé yo. Porque ya si ponemos chorro, no pongamos esto. Chorro que se protegían con la política adentro del peronismo. Bueno, la convocatoria tendrá como desenlace un encuentro en el Centro Cultural Kirchner, la sede de los funcionarios responsables de los medios públicos, a partir de las 18:30. Bueno, los funcionarios están ahí, por ahí es que estos funcionarios se sienten identificados con este nombre. Desde que el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, ordenó los despidos de 357 trabajadores el 26 de junio, ya va más de un mes, impidió que se publicaran 10.302 cables, 4.650 fotos, 1.395 videos y 750 boletines de radio, dicen los trabajadores que ocupan la agencia, y dicen que este jueves de 10 a 13 van a repartir 100.000 periódicos que narran el conflicto de Telam a través de mesas y radios abiertas que se instalarán. Nos vamos. Primero agradecerle a Soledad Vázquez la cosa. Nos vamos al corte. Ponemos un tema musical y nos vamos al corte, y después viene la pues les estoy complicando la cosa. ¿Ya está? Vamos a un tema musical. Estoy desencontrado acá.

han hecho declaraciones que realmente nos retrotraen a tiempos que no quisiéramos que vuelvan. Ellos son Estela de Carlotto, el doctor Albino, Luis de Lía y Santiago Cuño. Dirán que son personajes diferentes, de ideologías diferentes, pero todos han hecho declaraciones que realmente son para tener en cuenta. Y por ahí, para que desde el punto de vista legal, algún fiscal los debería sancionar. Empezamos por lo que dijo Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo cuando fue a San Luis la semana pasada y se reunió con Alberto Rodríguez Sá. Ante la pregunta de un periodista si conocía la famosa carta que escribió Rodríguez Sá en 1978 pidiéndole a Massera que tomara algunas medidas con los subversivos que había en San Luis, esto dijo Estela Carlotto. ¿Se va a reunir con el gobernador pese a que haya escrito una carta a Massera pidiendo sanciones ejemplares a personas que posteriormente desaparecieron en San Luis? Bueno, sí, yo de esa carta ya sé. Esa carta es un pasado. La oportunidad del cambio hay que dársela a todos. No creo que ustedes piensen eso del actual gobierno de esta provincia. Creo que viven bien. Creo que tienen la figura de un ejemplo de provincia, donde las necesidades básicas estarían satisfechas. Nosotros no estamos enteradas a fondo, ustedes sí. Si uno guardara esos malos recuerdos, pocos quedaríamos de pie, porque muchos han cometido errores y después, bueno, han vuelto al redil y se los ha recibido como el hijo pródigo. Bueno, ya lo escucharon. Dice que ha cambiado y también dice que muchos han hecho lo mismo que Rodríguez Sá. De alguna manera se interpreta eso. Me parece una barbaridad. Me parece que más allá que del respeto que uno puede tener por el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, estas cosas no se pueden permitir. Porque recordemos, ni olvido ni perdón fue una consigna de estos organismos de derechos humanos y me parece que ni olvido ni perdón para Rodríguez Sá. Ahora vamos a escuchar al doctor Albino, este hombre que muy ligado a la Iglesia Católica, que dijo esta barbaridad. Escuche la barbaridad que dijo el doctor Albino, que seguramente ya lo habrá escuchado, pero es bueno volverlo a escuchar. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Y acá también hay muchos que lo respetan mucho por su tarea en la lucha contra la desnutrición, pero no se puede permitir que una persona, conociendo como conoce él científicamente lo que es el preservativo, el 98% de seguridad que da para embarazos no deseados, para protegerse de diferentes enfermedades como el HIV, la sífilis, etcétera, él no desconocía que eso es así y hace este ejemplo burdo con la porcelana. Me parece también que en algún momento, primero, que tiene que tener una condena social. Segundo, que por ahí sería bueno que, como se discutió en la Cámara de Diputados, se le pudiera sacar los subsidios que se le dan, porque este hombre concretamente lo que está haciendo es llamar a asesinar gente, a que muera gente por no protegerse. Por suerte, todos los comités científicos, no solo de acá, del mundo, han salido a decir que esto es una mentira. E inclusive gente que lo sostenía Albino. cuando hablamos de impresentables y de cosas que se dicen, ahora vamos a presentar el audio de Luis de Lía. Por ahí uno le está dando mayor trascendencia a estos personajes de las que se le tendría que dar, pero realmente no se puede tolerar, más allá de lo que uno piense, y ustedes saben lo que pensamos nosotros del gobierno, de Mauricio Macri, de todo, pero estas cosas tampoco se pueden permitir. Escuchémoslo lo que decía Luis de Lía. Hoy está comprobado que los tipos se fugaron, lo mismo que no gobiernan, 50.000 millones de dólares al extranjero, a cuentas offshore y sociedades offshore de ellos. Son unos ladrones. Macri y todo el gabinete es unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Qué merecerían? Merecerían. Y no es un exabrupto, porque algunos dicen, no, es de Lía, que es destemplado, que es, habla boludeces. Como vos, que nos dicen lo mismo, ¿no? No, muchacho, ¿qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Yo te puedo traer una larga lista. Belgrano, en la expedición del norte, ¿a cuánto? A Belgrano le pedían que baje a Córdoba y a San Martín que vuelva a Buenos Aires. Sí, ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme. Por supuesto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil puta. Pero más pelotudo es el pueblo argentino. Viste, como dice el tango, el malevaje extrañado mira sin comprender. A ver, ¿qué más tienen que hacer? Bueno, una barbaridad que también yo creo que Delía esto lo hace porque sabe que puede ir preso porque tiene cantidad de causas y entonces se quiere victimizar. Es decir, con esta idea de que todos los kirchneristas son presos políticos, él buscará también integrar esa lista. Por suerte ya la mayoría, inclusive de los propios excompañeros de él, se lo quieren sacar de lado. Yeah. slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Lo que escuchábamos antes de Delía lo dijo en un programa con Santiago Cunio. Bueno, Santiago Cunio, ustedes saben quién es, ¿no? Es un hombre, un cara pintada, que estuvo prófugo en su momento por apoyar a los cara pintadas en la época de la democracia. Y este hombre, aparte de sostener los dichos de Delía, ustedes lo escucharon antes que hablaba con Delía, ha llamado a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el gobierno. Lo vamos a escuchar. El día de hoy, Mauricio Macri, el virrey Mauricio Macri, el traidor a la patria, el miserable, ruin, anglosajón, dijo que las Fuerzas Armadas van a cumplir tareas de seguridad interior. Te convoco una vez más, oficial y suboficial de las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina, a desobedecer cualquier orden inmoral, ilegal, que te quiera imponer este gobierno de ocupación, sangriento y genocida. Tu deber es con la nación, con la patria y con las instituciones de la democracia que te prohíben cumplir esa tarea por orden de nadie. A partir de hoy está en juego el honor del uniforme que vestís. Cada uno que se preste a cumplir una tarea de ese tipo será un indigno miserable y será juzgado oportunamente. Ante Dios, la patria y tus hijos. En tanto, tu tarea como soldado argentino sería combatir la instalación de bases de Fuerzas Armadas extranjeras en la Argentina. O sea, tus fusiles deberían apuntar para impedir que se instale una base americana en Vaca Muerta o arriba del acuífero del litoral. Bueno, ustedes vieron lo que dice. En realidad, ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, estamos en desacuerdo con que las Fuerzas Armadas estén trabajando en el orden interno del país. Bueno, estamos en desacuerdo del decreto de Mauricio Macri, por el cual dicen que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en asuntos internos, pero con agresiones del exterior. Estamos en desacuerdo de eso, como estábamos en desacuerdo cuando Milani llevaba adelante el proyecto X, cuando Milani nos espiaba o nos mandaba a espiar a todos, periodistas de primera, de segunda, de tercera, todos fuimos espiados. Así que por eso también estamos en desacuerdo con esto, pero no me parece que se aproveche esto para llamar a esto a la desobediencia, que es una barbaridad. Bueno, ustedes escucharon cuatro personas muy diferentes ideológicamente, pero las cuatro diciendo barbaridades que lo único que pareciera que quieren estas cuatro personas es sostenerse económicamente con aquellos que están financiando todos estos dichos, los de Estela Carlotto, los de Abel Albino, los de Santiago Cunio o los de Luis de Lía. Creo que los une eso, el ir atrás del dinero que les da esta impunidad. Espero todo esto que les hemos pasado ahora les pueda servir de algo, por lo menos, qué sé yo, para ir preparándonos para ver cómo condenamos, aunque sea socialmente, a esta gente que dice este tipo de cosas. Chau, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires, 25 años de periodismo dependiente.